Sí, señor presidente, de forma muy breve, porque ya mis compañeras y compañeros de este consejo han sido muy elocuentes y la verdad que nos han reflejado toda victoria de gran trascendencia. En nombre de las concejalas y los concejales del Frente Progresista, desde ya felicitar esta iniciativa, hacer también la autocrítica como consejo, lo decíamos con María Eugenia. A ninguno de nosotros se nos ocurrió que lo habrá implementado por haber impulsado un grupo de vecinos, pero nunca un día tan bien definido, nunca un día tan bien legitimado como este que estamos implementando hoy. Saludar la tarea, me consta, desde hace algunos años estoy vinculado a la función pública y desde el cargo más modesto hasta el más importante, siempre tuve la cobertura de aire libre, con una actitud, hay que decirlo, siempre firme, siempre crítica, siempre aguda, pero de un tono amable, de un tono cercano, que uno valora mucho. Así que felicitaciones por el aniversario y felicitaciones por esta designación que de alguna manera deja una huella, deja una marca fuerte en la propia historia de Rosario. Muchas gracias. Gracias.